los grandes medios de comunicación, al menos de Buenos Aires, que es lo que más conozco, se han transformado como, a ver, los dueños de esos medios y los sectores políticos vinculados a cada uno de los medios, nos quieren transformar a los periodistas como si fuéramos soldados de sus causas, y en realidad me parece que nosotros no debemos ser soldados de nadie, digo, solamente contar lo que pasa. Y en ese sentido, digo, hay que diferenciar. Una cosa es la línea editorial del diario, que sí la marca el dueño, la línea editorial la marca claramente el dueño de la empresa, pero lo que no podemos hacer es mentir, digo. Él, ayer daba un ejemplo a un compañero que decía, la línea editorial asimilaba a que hay una pared y que, bueno, él dice, el dueño del medio dice si la pared la pinta de negro o la pinta de azul. Ahora, si no hay pared, no me puedo inventar a que diga que se está pintando algo que no existe, digo. Eso es el poder que tenemos nosotros. O si me manda una cobertura, y en esa cobertura yo veo cosas, y él quiere que oculte eso, o que cambie la mirada de lo que realmente sucedió, me parece que eso es lo que no debemos permitir, no solo en los grandes medios de comunicación, sino en cualquier otro medio. Siempre somos subjetivos, siempre nos paramos políticamente. Ahora, tenemos que tener una mirada real de lo que está pasando, e incluso dejar nuestros principios muchas veces, en el sentido de que si vemos algo que contradice lo que nosotros pensamos, también contarlo, digo, porque si no hacemos un medio partidario, me parece que lo peor que podemos hacer es eso, es sesgar la realidad. Entonces esa es la idea, me parece, no sesgar la realidad y no ocultar lo que pasa, y sobre todo cuando hay represiones como la de Formosa, la de Santiago, la de Darío y Maxi. Que trabajes en un medio de comunicación, un gran medio de comunicación comercial, hay muchos compañeros, hay muchas grietas, incluso algunos que quizás no sean compañeros, pero son periodistas, entre comillas, estos que apuestan solamente a lo profesional, como dicen, pero son sensibles a ciertas causas. Me parece que hay que trabajar más en conjunto. Me parece también que incluso hay muchos periodistas, muchos compañeros que trabajamos en ambos lados, digo, no hay, o sea, hacemos lo mismo, periodismo. Sí creo que una apuesta como una crítica y autocrítica, porque formo parte de medios, colaboro con medios de comunicación populares, comunitarios, cooperativos, creo que la gran que hemos logrado en los últimos años de los medios no comerciales es imponer ciertas agendas. Digo, creo que eso lo hemos logrado. No por eso hay que desprestigiar la mirada o los compañeros que están en los grandes medios que también van poniendo alguna agenda. Y sí, como autocrítica de los medios comunitarios, me parece que tenemos que ser más generosos con los compañeros que están en esos medios, dejar algunos matices de lado y apostar a ser un gran medio de los medios comunitarios, apostar a la masividad, romper los guetos. Me parece que muchas veces nos dirigimos siempre a los mismos círculos y está bueno, digo, porque son compañeros, pero trascender ese círculo, y me parece que en eso tiene que ver con la generosidad que tenemos para cómo evaluar a los compañeros, ¿no? La asamblea del diario de Página 12 vinculó directamente la censura con la precariedad laboral. O sea, está directamente vinculada una con la otra, digo, es más, la censura es la consecuencia de la precariedad. En ese sentido, todos los grandes medios de comunicación, todos, de una mirada, a ver, de un arco ideológico y de otro, estatales y privados, nos transforman a los trabajadores como mano de obra barata, ¿no? Tienen sus grandes estrellas que forman parte del establishment periodístico, y después a los demás nos tratan como eso. Es muy curioso porque algunos medios de comunicación salen a denunciar cuando hay precariedad o flexibilización laboral, como se le llamó en los 90, y esos propios medios se valen de eso para escribir esas notas, ¿no? Sí.